Julio Lamas. Bueno. En una tarde donde se confirmó la llegada de Martín Villagrán como técnico del equipo de Gimnasia de Comodoro, Gimnasia repitiendo un poco el esquema que tuvo en su momento con Casalanghe, ¿no? Algunos decían ya ayer, Martín Villagrán y no tiene tanta experiencia. Bueno, a Gimnasia no le fue mal cuando repitió con cuando lo hizo con Casalanghe, y había cuenta de que, bueno, que Gimnasia es un equipo que ha tenido que reestructurar mucho su presupuesto. Me parece que es una buena apuesta, un chico que conoce la liga, que tiene muchos años dentro del club, así que seguramente va a andar bien Martín Villagrán como técnico de Gimnasia. Se van confirmando de a poquito algunos, ¿no? Lo que sabíamos de Chiche Japes, lo del Tulo Rivero, 2 años en Comunicaciones. Lo nombraste y está al aire ya, ¿eh? Ah, ¿ya tenemos el Tulo? Así es. Fernando Rivero, ¿cómo te va? Santiago Ortega, Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? Todo bien, acá andamos, tranquilo, acá en Mar del Plata. Bueno, felicitaciones por la renovación, se caía de Maduro, pero uno nunca sabe, y el hecho de que te hayan renovado la confianza está bueno para seguir trabajando después de una temporada y media, casi dos, en el mismo club, ¿no? Sí, la verdad que muy contento porque, bueno, terminamos un año soñado, si bien tenemos poco tiempo ahí en el profesionalismo, la verdad que hicimos una temporada de menor a mayor, terminando con el ascenso, y como, bueno, mi contrato terminaba ahí, se festejó 2 o 3 días, nos juntamos, nos vinimos con una idea a Mar del Plata, y bueno, a la distancia se pudo cerrar la continuidad, así que muy contento, porque la verdad que tiene todo para mejorar, todo para hacer, y creo que para mí me va a venir muy bien en cuanto a organizar lo que va a ser esta temporada en la A. Y hay mucho entusiasmo en la ciudad, de hecho ayer fueron agasajados y reconocidos los dirigentes en el partido de San Martín Regata. Sí. Bueno, todas esas cosas que viene bien para una ciudad pequeña como Mercedes, así que contento por todo lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, y nos enteramos, obviamente que tu contratación, claro, fue un comunicado de la gente de Comú, pero después hablando con algunos allegados, gente que está vinculada al club, la idea es, de parte del gobierno, otorgarle a Comunicaciones el mismo presupuesto que tienen en Regate y San Martín, con lo cual hacen una irrupción fuerte dentro del mercado. Sí, el tema es que recién ahora estamos viendo los valores, nos estamos moviendo y ver qué es lo que podemos armar. Por ahora son todo eso, no hay nada concreto ni nada avanzado. Cuando yo tuve esa charla antes de venir para acá, la idea es tratar de ser competitivo. Sabemos que es el primer año en la A, que es difícil. Nosotros hoy tenemos algunas cuestiones negativas como para traer jugadores, porque no hay mucha historia y la ciudad es pequeña, y esas cosas que uno sabe cuando vas a buscar un jugador y el jugador tiene 2 o 3 ofertas o más y toma diferentes decisiones, pone la balanza en diferentes cuestiones. Pero bueno, de a poco iremos moviéndonos y ver qué es lo que podemos traer. La idea es tratar de armar el mejor equipo posible, que sea competitivo. Sabemos que generalmente la Conferencia Norte se pone bastante competitiva en cuanto a los planteles, pero bueno, de a poquito iremos entrando al mercado y ver qué es lo que podemos armar. ¿Y con contrato quedó alguno turno de la temporada? No, con contrato no había nadie. Bueno, en esa reunión ahí me comunicaron, yo pensé que había alguien con alguna cláusula y no había nadie, ni siquiera el entrenador, que era yo. Así que bueno, claro. Así que bueno, veremos ahí qué es lo que podemos ir armando, qué podemos renovar, qué podemos mantener o qué podemos traer, y a la medida que se vaya dando eso, se irá comunicando, ¿no? ¿Y tenés idea de renovar a alguno de los muchachos que están? Porque también tengo entendido, corregime si no es así, a ver, que la idea es un poquito, algunos de los que están como que ya están vinculados con la gente, que sigan en el club. Ah, es verdad, el equipo se ha... O la gente se ha identificado con el equipo, o el equipo transmitió muchas cosas hacia la gente. De hecho, en cuanto a público, fuimos de menor a mayor, y en cuanto a conexión diaria, qué sé yo, iba al supermercado, iba acá, esto, lo otro, la verdad que el grupo fue excelente, se brindó por completo, se hicieron muchas acciones privadas, sociales, con la comunidad, y todas esas cosas la gente lo fue valorando. Obviamente, siempre el resultado ayuda y la buena temporada colabora, pero la verdad que el grupo estuvo excelente en esa fase con la gente se identificó y la idea es mantener lo que uno cree que más, o sea, la cantidad mayor que pueda retener, pues el equipo está identificado. Sabemos que hay mucha diferencia entre categorías, pero bueno, también nosotros teníamos jugadores que para la categoría no eran importantes, así que veremos a medida que vaya avanzando el armado qué es lo que podemos renovar y qué no vamos a poder renovar, y bueno, eso es por ahí la parte ingrata hoy del entrenador, ¿no? Que en pleno festejo hay que seguir por ese lado, pero a la vez la cabeza ya está pensando en que este por ahí no puede seguir, este sí, y después de un año vivido realmente muy bueno dentro y fuera de la cancha con el grupo, toca la decisión de tomar decisiones que por ahí no sean del agrado de cada uno. Santi. Tulo, después de lo que nos contabas la otra vez, que tal vez te tuvieron que convencer para volver a dirigir, no estabas con muchas ganas, ¿con qué expectativas ya vivís y planificás lo que será la temporada de Liga Nacional, una vez más regresando a la máxima categoría? Bien, muy contento, la verdad que inesperado, ya te digo, en inicio de esta temporada que terminó, estar en la A, sabemos que es un desafío muy grande, hoy vuelvo con una decisión del armado por completo del plantel. Allá cuando yo me hago cargo de Peña, el plantel estaba armado, había jugadores con contrato, jugadores importantes, y bueno, un poco seguir el proyecto, la línea que se había instalado con Sergio. Acá es todo de cero, lo que va a ser la A, pero muy contento porque la dirigencia ha confiado en mí, me da libertad para la toma de decisiones, y bueno, obviamente es un trabajo en conjunto con la dirigencia, porque ellos manejarán el presupuesto y yo trataré de llevar los jugadores que se ajusten a ese presupuesto, así que por ese lado muy contento, y un desafío más que importante para mi corta carrera. Vimos cómo se llevó a cabo la fiesta, ¿no?, en Mercedes, después de conseguir el ascenso, pero contanos un poco cómo está la gente, qué te pregunta sobre la Liga Nacional, qué piensa sobre la Liga Nacional, el hecho de ser el tercer equipo correntino jugando la máxima categoría. No, la gente está enloquecida con lo que fueron los playoffs. Encima tuvimos dos situaciones límite que en medio de película, que fueron los 6 segundos en el quinto juego con Unión, y el cuarto juego con 6.500 personas en contra en Olavarría, y el equipo mostró carácter, personalidad. Entonces eso fue hechos que identificaron al equipo con la gente. Lo que hace la gente, yo estoy en casa, te golpea la puerta y te viene a agradecer por poner a Mercedes en el plano nacional. Y ellos son tan sinceros y honestos que te dicen, acá nos conocían solamente por el Gauchito Gil, y viene la televisión, vienen los medios, vienen esto, viene el otro, y la verdad que enloquecido. Y después te van contando cosas que nadie en el interior de Corrientes logró llegar a la máxima categoría con un título. Decían que San Martín y Regata llegaron por repechaje, entonces Mercedes es el único campeón del TNA, y si lo empiezan a comparar con el fútbol, y bueno, todas esas cosas que uno no sabía o no sabe y se va enterando, entonces le dan una connotación mucho mayor. Te digo que hay muchísima expectativa, muchísima, pero bueno, esto viste cómo es, en el arranque tendremos que armar un buen plantel, tratar de que el equipo juegue bien, de ganar para que la gente sea enganchada y se acerque. La verdad que, por ejemplo, en los últimos playoffs se acercaron 11 sponsors a los partidos, ¿viste? Así, en la ciudad. Y esas cosas fue producto de mucho trabajo y bueno, y de los resultados, obviamente. Ahora va a ser una mochila bien pesada, ¿no? Mantenerse en la máxima categoría, teniendo en cuenta lo que va a ser la Conferencia Norte el año que viene. No sé si mochila no creo, acá hay que disfrutar, va a ser nuestra primera experiencia y trataremos de hacer lo mejor posible, y cuando terminemos de armar el plantel no vamos a poner el objetivo, porque acá es así, nosotros en esta temporada de TNA no teníamos el objetivo de ascender, yo nunca hablé con los dirigentes en el armado del equipo que o me obligaron o querían ascender, querían ser competitivos, veníamos una temporada no tan buena en la fase regular, sí, después nos playó porque mejoramos bastante. Su primera experiencia en el profesionalismo, en la segunda categoría de nacional, y cuando se armó el plantel, más allá de los nombres que pudimos llevar, nunca me exigieron nada. Después, a medida que fue el equipo creciendo, tuvimos una reunión, me dice, che, estamos entusiasmados con el equipo, juega bien, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos mejorarlo? Esto, que lo otro. Y bueno, después sí, cambiamos el objetivo. Pero no creo que sea mochila pesada, estamos haciendo lo que nos gusta, nos pagan por ello, y la verdad que bueno, la ilusión y el optimismo y las ganas como para armar el mejor plantel están presentes y vamos a ir por eso. Nombre de jugadores no tenés ninguno todavía, ¿no? Sí, tengo. Vos también tenés nombre de jugador, ¿o no? Sí, yo tengo un montón. Bueno, yo también, agarrá ahí los planteles, sí, ya hemos hablado con nacionales, hemos hablado con extranjeros, pero bueno, nada cerrado, o sea, por ahí con algunos tenemos un poquito más avanzado, con otro directamente hicimos punto y aparte, porque están para otro lugar, otros equipos, y bueno, intentaremos seguir en la búsqueda como para ir delineando lo que va a ser el plantel. Tulo, gracias por el contacto y bueno, estamos haciendo una recorrida ya con los equipos que empiezan a armarse, que tienen confirmado a los entrenadores para ver cuál es la idea de 3 extranjeros, 2 extranjeros, 5. Y la idea es 2, pero yo lo veo, viste, que no sé si hay tantos jugadores nacionales para que yo termine con 2, pero la idea es 2, la dirigencia lo sabe, y te dirían en el 2 y en el 5 inicialmente los extranjeros. Esa es mi idea, después grabalo y por ahí no resisto el archivo, pero la idea es esa, estamos buscando nacionales para el 1, 3 y 4, por lo menos ese es el puntapié inicial, después veremos si podemos llevar a los nacionales que uno quiere y terminar con 2 extranjeros solamente. Sinceramente lo veo medio difícil, pero bueno, el inicio va a ser ese, ¿no? Sí, ayer comentábamos con gente de ahí de Corrientes, del quinto, o sea, de los clubes, ¿no? Sí. Allegados, aficionados, que el primer año siempre es más duro para aquel equipo nuevo que no conoce la dirigencia, que no sabe cómo se maneja, pero también hay no conoce el pueblo, o la distancia con Corrientes Capital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay algo a favor, ¿no? Que todo el mundo sabe que es un equipo que va a tener presupuesto y que San Martín y Regatas cumplen con el mismo padrino, digamos, o del mismo lugar donde va a salir la plata para comunicación, entonces también eso puede ser una ventaja, ¿no? Sí, el club ha sido muy ordenado, prolijo, te digo que hemos estado a nivel de equipos de A, de los mejores en cuanto a logística, llámese hotel, viaje en micro. Y mirá que el TNA lo sufre eso, ¿eh? Esas dos partes, lo que es hotelería, comida y traslado, lo sufre bastante. Nosotros estuvimos al nivel de la A y lo único que tuvimos que hacer fue entrenar y tratar de jugar bien para ganar. Esa es la verdad de este año en el TNA. Y bueno, veremos qué es lo que podemos armar ahora para la liga, tratar de armar el mejor plantel posible, ¿no? Esa va a ser la idea. Abrazo enorme, Tulo. Bueno, déjame mandarle una disculpa a Jessica, que me llamó para un domingo y pobre, yo estaba volado ahí previo a la final y quedé mal con ella, pero bueno, decirle que cuando quiera hablaremos de nuevo al aire o cuando ella lo quiera. Bueno, dale. Un abrazo grande, gracias. Chao. Bueno, Fernando Riero, el técnico de comunicaciones, en esta repasada que estamos haciendo por los equipos de Liga Nacional que se están armando. Recordemos, Santi, que hasta el último...